sin importar la disposición espacial, de la realidad verdadera del mundo espiritual, el tiempo y los eventos son rastreados, detenidos y retrocedidos o adelantados en el tiempo por los examinadores de la Tierra. Los más grandes troncos lineales, los cuales he llamado bases lineales, son la probabilidad de eventos futuros en ciertos cuerpos, los cuales son presentados como posibilidades para nuestra revisión en el anillo. Las ondas de eventos pasados existen todavía indeleblemente, como en las bibliotecas espirituales, pero si el presente y el futuro también existen en el ahora, ¿cómo puede el futuro ser cambiado cuando el pasado no? Es esta una paradoja imposible. En los mecanismos cuánticos, las partículas de luz parecen desaparecer en un punto y reaparecer instantáneamente en otro lugar. Si cada evento en el tiempo existe a lo largo de pliegues ondulados de probabilidades y posibilidades, es probable que a los eventos pasados les sean dadas ciertas propiedades eternas mientras los eventos futuros están todavía fluyendo y abiertos al cambio. Mi fuerte presentimiento es que sí. Sin embargo, después de años de escuchar gente explicar sobre sus elecciones de vidas, yo no creo que las alternativas futuras sean ilimitadas en número. No hay necesidad que nuestras elecciones en la vida sean infinitas. Esas posibilidades solamente deben ser variadas lo suficiente para que nosotros aprendamos la lección. Por ejemplo, en el caso 17, Amy me indicó la revisión de una vida pasada en la biblioteca donde sus opciones alternativas al suicidio empezaron a salirse del mapa de posibilidades después de un rato. Los proyectistas se encargan del qué tal si de nuestras vidas. Eventos que todavía no han tenido lugar en el gran diseño de las cosas son conocidos por los maestros del tiempo y otros para su mayor o menor potencial de ocurrencia. Nosotros no estudiamos las alternativas de los eventos futuros en el anillo. Más bien estudiamos las alternativas de cuerpos ofrecidos que existirán con esos eventos. Esos cuerpos nacerán dentro de aproximadamente los mismos rangos de tiempo. Observamos las más probables series de eventos asociados a esos cuerpos bajo la consideración de que son como avances promocionales de las escenas de una película. En la medida en que ellos ven las escenas específicas de lo que los maestros del tiempo desean que ellos vean, algunas almas sienten que están jugando una partida de ajedrez, donde no conocen todavía todos los posibles movimientos disponibles para un fin deseado. Usualmente, las almas ven partes de una vida futura sobre una línea fundamental, o línea del anillo, como algunos pacientes la llaman. La línea del anillo representa la probabilidad más grande de la vida para cada cuerpo examinado. Las almas que se preparan para la encarnación saben que un movimiento de ajedrez cambia en un minuto el juego que están observando, alterando el resultado. Encuentro intrigante que la mayor parte del tiempo a las almas no se les muestra ninguna de las probabilidades más profundas de los resultados futuros. Ellos saben que hay muchos otros movimientos posibles en el tablero de ajedrez de la vida, los cuales pueden cambiar en cualquier momento del juego. Francamente, esto es lo que hace el juego interesante para la mayoría de las almas. Los cambios en la vida son condicionales a nuestro libre albedrío hacia una cierta acción. Esta casualidad hace parte de las leyes del karma. El karma es una oportunidad, pero también involucra fortaleza y resistencia porque el juego traerá reveses y pérdidas a lo largo de las victorias personales. Reportes de lo que sucede en esos salones de proyección son muy consistentes entre los pacientes hipnotizados. Las afirmaciones de lo que todos ellos ven hacen sobresaltar la mente. Aún, estando en el anillo, las personas no son capaces de examinar eventos del futuro más allá del palmo de vida inmediatamente siguiente de los cuerpos presentados a ellos. Evidentemente esto podría ensombrecer la forma en que las almas ven las vidas que están examinando. Tomando mi impresión de esta práctica del mundo espiritual, prefiero no trabajar con progresiones en hipnosis, excepto en los salones de proyecciones espirituales. De vez en cuando, en conjunción con algo más en discusión fuera del anillo, un paciente traerá breves destellos de escenas en las que aparecen participando en un evento futuro, como estar en una nave estelar. Yo normalmente no presiono para obtener más información aquí. Es más, esos destellos de existencias futuras son volátiles ya que la persona solamente puede ver una posibilidad que podría cambiar cuando el tiempo realmente llegue, debido a un completo patrón de nuevas circunstancias y decisiones basadas en los momentos de historia que llevan a esos eventos. Los salones de proyección son útiles para aquellas almas que tienen sus reservas sobre aceptar una omisión para la siguiente vida. Para muchos, observar ciertos aspectos de su futuro les da confianza. No obstante, algunas almas temerosas han rehusado entrar en las pantallas para probar cuerpos directamente, porque podrían perder el valor para aceptar un difícil contrato de vida. Las almas más intrépidas creen que el salón de proyecciones está diseñado para generar exactamente la reacción opuesta, porque se les permite probar las aguas antes de saltar en ellas. Un ejemplo perfecto de alguien preparándose para una prueba es la selección de un cuerpo homosexual. Debido a que la predisposición para ser homosexual o lesbiana es esencialmente biológica y no el resultado de un aprendizaje social o ambiental, esos cuerpos son tomados por las almas por dos razones básicas. Como he dicho antes, en los niveles I y II muchas almas escogen cuerpos de un género particular alrededor del 75% de las veces porque ellos se sienten cómodos siendo masculino o femenino. Encuentro que mis pacientes homosexuales han iniciado el proceso de alternar los géneros en sus vidas, lo cual es el reflejo de un alma más desarrollada. Escoger ser un hombre homosexual o una mujer lesbiana es una forma de afectar esa transición en una vida particular. De esta manera, su sexo presente puede no ser tan familiar a ellos como el cuerpo del sexo opuesto, tal como un hombre homosexual siente como si estuviera realmente en el cuerpo de una mujer. El segundo factor, mucho más importante, es que las almas seleccionan una orientación homosexual o lesbiana para la siguiente vida, porque deliberadamente eligen existir en una sociedad que tendría prejuicios contra ellos. Mis pacientes homosexuales o lesbianas usualmente no son almas jóvenes o inexpertas. Si ellos hacen pública su característica sexual, quiere decir que esta gente ha decidido vivir una vida donde estarán nadando contra la corriente en una cultura con rígidos roles estereotipados de géneros. Ellos pueden intentarlo y sobrellevar el abuso público para encontrar autoestima e identidad propia. Esto requiere osadía y decisión, la cual compruebo cuando llevo esos pacientes de regreso al salón de selección de vidas, donde esa decisión fue tomada. Para ilustrar todo esto, tengo un paciente homosexual, quien fue una vez una emperatriz en China. Después de una larga espera, él está en su primera encarnación desde esa vida de lujo y poder. Esta alma, conocida como Jamona, explicaba que como una emperatriz él estaba en el cuerpo de una mujer muy hermosa que usaba una fortuna en joyas y que era servida con manos y pies, de acuerdo a su rango. Fue una vida de autoindulgencia, falta de confianza en todos a su alrededor por las intrigas de la corte y la adulación de sus súbditos. En el salón de selección de las vidas, justo antes de la actual vida de Jamona había tres cuerpos para elegir. Esto es lo que mi cliente dijo sobre su decisión. De mis tres alternativas, dos eran mujeres y una era un hombre joven y apuesto, que se me dijo era femenino internamente. Una mujer era muy delgada, casi frágil, quien debía vivir una tranquila vida de devota esposa y madre. La otra mujer era elegante, llamativa y destinada a ser una figura social. También era emocionalmente fría. Escogí el hombre porque tendría que confrontar una vida de homosexualidad. Sabía que si podía sobrellevar la vergüenza de la sociedad, eso compensaría mi vida de adulación como una emperatriz. Estas alternativas estaban siguiendo la extensión usual de las alternativas de cuerpos. La atractiva mujer de sociedad podría haber sido simplemente una extensión de la vida anterior de mi paciente como una figura pública que fue envidiada y absorta en sí misma. El ama de casa podría no haber sido una pobre elección. Aquí se le ofrecía a Jamona una alternativa intermedia donde podría haber aprendido a ser humilde y a aceptar las dificultades de la vida en pobres circunstancias. Aún así el candidato era otra mujer y Jamona deseaba romper un largo ciclo de estar en cuerpos femeninos. Escoger la vida de un hombre homosexual, de acuerdo a Jamona, era lo más difícil, aunque él ha estado mucho más seguro financieramente que la mujer de recursos ordinarios. No somos dirigidos durante esas elecciones, pero las almas más viejas saben que a menudo hay una alternativa tentadora la cual no nos probaría mucho. Jamona sabía que esta era la mujer de sociedad. Él hizo la elección no porque estuviera presionado para seleccionar el principal candidato del hombre homosexual, sino porque la prueba era claramente la más difícil. Mi paciente me dijo, ha habido mucha gente en mi vida que me ha tratado con disgusto y aún aversión. Necesitaba experimentar esta discriminación, para sentirme inseguro y vulnerable. Una cosa que he notado en la selección de los cuerpos es que las almas más avanzadas son capaces de hacer una profunda comparación entre los cuerpos que les son ofrecidos con los períodos de tiempo que son presentados. Yo también veo muchas almas menos avanzadas aceptar el cuerpo que ellos saben que habría que escoger como el mejor curso de acción. Ellos confían en el proceso de selección más que en ellos mismos. Un paciente dijo, para mí, tener un nuevo cuerpo es como probarse un nuevo conjunto de ropa, el cual se desea comprar y se espera que no requiera modificaciones. 7.3. Maestros del tiempo. Solamente una vez cada tantos años, un maestro del tiempo en entrenamiento viene a mi camino. Cuando los reconozco, se convierten en un recurso para atesorar. Ya que hay otras especialidades asociadas con las vidas, debo cuidarme de hacer presunciones ligeras en la sesión de hipnosis. Por ejemplo, las almas archivadoras ayudan a las almas en la búsqueda de sus historias pasadas y líneas de tiempo alternativas para esos eventos. Así su función es más como historiadores y cronistas que un maestro del tiempo que rastrearía líneas de tiempo para el inmediato futuro de los cuerpos en consideración en el salón de selección de las vidas. Como con las otras especialidades de las almas, estoy seguro que hay un trasfondo aquí, también, con muchos maestros trabajando en coordinación para las almas que necesitan sus servicios. Esto es porque mis clientes a menudo los agrupan todos juntos en sus mentes con la etiqueta de proyectistas. Hay mucho de los aprendices de maestros del tiempo que no conozco todavía, o que no me cuentan. Cuando indago los aspectos esotéricos de cualquier especialidad de almas, existe la necesidad de clasificar los usuales bloqueos de detalles que no se supone que yo debo conocer o que mi paciente avanzado realmente no conoce. Los lectores podrían preguntarse por qué yo no hago otras preguntas relevantes en los casos presentados en este libro. Puedo decirles que sí hice intentos, pero no recibí respuesta. Algunas veces el especialista en entrenamiento y yo obtenemos información la cual comienza siendo inadvertida y luego se acumula. Tal fue el caso de un alma llamada Obidom, que es un ingeniero en su vida actual. Iniciaré el diálogo en un punto memorable en nuestra sesión. Caso 51. Dr. N. Obidom, ¿puede decirme qué hace, entre vidas, que le represente su mayor desafío como alma? P. Estudio el tiempo en el planeta Tierra. Dr. N. ¿Con qué fin? P. Deseo ser un maestro de este arte. Viajar en las líneas del tiempo. Entendiendo las secuencias con las que la gente vive en un mundo físico. Para ayudar a los proyectistas a asistir a las almas en sus selecciones de vidas. Dr. N. ¿Cómo está avanzando su programa? P. Suspiros muy lentamente, soy como un aprendiz que necesita muchos mentores. Dr. N. ¿Por qué lo escogieron para este entrenamiento? P. Es muy difícil para mí decirlo porque no creo que sea muy bueno en este arte. Supongo que empezó porque me gusta manipular la energía y me volví bastante bueno en eso durante mis clases. Dr. N. Bien, ¿no es verdad que muchas almas hacen cosas con manipulación de la energía en sus clases de creación? P. Empezando a interesarse en mis preguntas, esto es diferente, nosotros no creamos. En la misma piedra. Dr. N. ¿En qué es diferente su trabajo? P. Para trabajar con el tiempo, debes aprender manipulación espacial. Empezar con modelos y luego continuar con algo real. Dr. N. ¿Qué clase de modelos? P. Soñadoramente o. Una gran piscina vaporizada. De energía líquida turbulenta. Colándose por las endijas donde las escenas son simuladas por el uso de mini momentos. Las endijas se abren. Se ven tubos de neón de energía fluctuante. Listos para entrar, se detiene, es realmente difícil de explicar. Dr. N. Está bien, Obidom. Me gustaría discutir dónde está trabajando ahora, quién le enseña y algo acerca del arte práctico de volverse un maestro del tiempo. P. Tranquilamente, el entrenamiento del tiempo se realiza en un templo, muecas lo llamamos el templo del tiempo, donde los profesores nos instruyen en la aplicación de las secuencias de energía para los eventos. Dr. N. ¿Qué son secuencias? P. Líneas de tiempo que existen como secuencias de energía de eventos en movimiento. Dr. N. Dígame cómo manipula la energía en las líneas de tiempo. P. El tiempo es manipulado por compresión y dilatación de partículas de energía dentro de un campo unificado y para regular su flujo. Como jugando con bandas de caucho. Dr. N. ¿Puede cambiar eventos del pasado, presente y futuro? ¿Es eso lo que quiere decir con la palabra manipulación? P. Larga pausa, no, yo solamente puedo controlar las secuencias de energía. Operamos como manejando en una carretera, entrando y saliendo de las secuencias que nosotros consideramos carreteras, acelerando y reduciendo la velocidad. Condensar nuestra energía nos acelera y la expansión nos reduce la velocidad. Sucede lo mismo con los eventos y las personas que aparecen en las secuencias como puntos en la carretera. No creamos nada. Interferimos como observadores. Dr. N. ¿Entonces quién crea las secuencias de tiempo en primer lugar? P. Exasperado, ¿cómo puedo saberlo? En mi nivel, solamente estoy tratando de funcionar dentro del sistema. Dr. N. Solo preguntaba, Obidom. Está siendo muy útil. Dígame con qué propósito usted trabaja como maestro del tiempo en entrenamiento. Pese nos asigna un evento. Todas las elecciones humanas alrededor de ese evento tienen significado. Las aplicaciones prácticas de lo que hacemos incluyen corrientes humanas de pensamiento y acciones que se juntan en un río de tiempo. Doctor N. Yo llamaría a esas ocurrencias, pasajes de acción y memoria de esa acción. P. Yo estaría de acuerdo. Las partículas de energía involucran memoria. Doctor N. ¿Cómo? P. La energía es la portadora de pensamiento y memoria dentro de las secuencias y estas nunca pasan al olvido. El conducto por el cual el tiempo es percibido empieza con el pensamiento, formándose una idea, luego, el evento y finalmente la memoria del evento. Doctor N. ¿Cómo es registrado todo esto dentro de las secuencias? P. Por el tono vibracional de cada partícula de energía registrada. Esto es lo que nosotros recuperamos. Doctor N. ¿Pueden existir las secuencias en todas las clases de realidades alternas? P. Pausa sí. Traslapadas y entrelazadas. Esto es lo que hace la búsqueda interesante si uno tiene las habilidades para encontrarlas. Todas las cosas pueden ser observadas y recuperadas para estudio. Doctor N. Necesito más instrucciones en esta parte, Obi-Wan. P. Hay mucho que no puedo decirle. Las partículas de energía que son parte de la causalidad para la estructuración de eventos en el tiempo, involucran patrones vibracionales con muchas alternativas. Revisamos toda esta historia humana como algo provechoso para las futuras encarnaciones de la gente. Doctor N. Dígame, ¿cómo se siente frente a las posibilidades alternas de los eventos? P. Larga pausa. Estudiamos lo que es productivo. Los eventos, pobres, mejores, excelentes, son revisados hasta que dejan de ser productivos. Suspira profundamente. De cualquier forma, yo soy muy nuevo en esto todavía. Estudio las escenas pasadas de lo que ha sucedido. Doctor N. Entonces quiere decir que todo lo que puede existir en el tiempo no necesariamente existe si no hay nada para que los seres humanos aprendan de su existencia. P. Pausa A. Sí, en situaciones similares de decisiones se necesitan soluciones ligeramente diferentes. Después de un tiempo las diferencias son tan pequeñas que serían improductivas como lecciones. Doctor N. De todo lo que me ha dicho, Obi-Wan, me doy cuenta que no está muy comprometido con el tiempo futuro todavía. Entonces, ¿cómo se ve a usted mismo? P. Yo pienso en mí más como un arqueólogo del tiempo. Mis asignaciones son estudiar eventos y gente del pasado y del presente. El futuro es sombrío. Las secuencias borrosas. No, ahora mismo soy un arqueólogo del tiempo. Doctor N. ¿Dónde empezaron realmente sus estudios en este campo? P. Cuando mi clase fue reunida para entrenamiento en el templo. Doctor N. ¿Cuántas almas hay en su clase? P. Hay 6 de nosotros. Pausa, agregando, no conocía a ninguno antes de estar allá. Doctor N. Obi-Wan, cuénteme de su entrenamiento inicial, seguramente debe estar claro en su mente. P. Fui enviado al mundo de Galat. Es un mundo físico, de geografía similar a la de la Tierra. Este mundo una vez tuvo una gran civilización, altamente tecnificada, y los galatianos eran capaces de viajar a otros planetas, lo cual los llevó a la destrucción. Ahora, Galad no tiene formas de vida altamente inteligentes. Doctor N. No entiendo por qué fue enviado a un planeta muerto. P. No es muerto, a lo sumo es deshabitado. Cuando llegamos para entrenamiento asumimos una forma transparente la cual se parecía a la apariencia humanoide de los viejos galatianos. Risas. Doctor N. Cuénteme sobre ellos. P. Estaba precisamente pensando. Ellos eran gente verde amarillenta, muy altos y flexibles, sin articulaciones aparentes. Tenían ojos grandes y multifacéticos. Como los de los insectos. Doctor N. ¿Qué clase de pueblo eran? P. Los galatianos eran sabios pero tontos, como el resto de nosotros. Ellos llegaron a creer en su invencibilidad. Doctor N. ¿Pero cuál es el propósito de venir aquí? ¿No se ha ido todo? P. No lo ve. Sus líneas del tiempo existen todavía. Estamos aquí para practicar interceptando la vieja historia de este lugar. Este es el tipo de mundo exótico con plataformas espaciales que todavía circundan el planeta. En la superficie hay enormes esferas de habitación que ahora están vacías y en ruinas. Las plantas crecen en sus antiguos salones de aprendizaje, vestigios decadentes de esta, que una vez fue una gran civilización, están dispersos por todos lados. Doctor N. ¿Qué hacen usted y sus 5 compañeros, Obi-Wan? P. Difundimos nuestra energía. y flotamos a través de los corredores de su tiempo pasado. Uno de los profesores nos ayuda a ajustar nuestras vibraciones para interceptar ciertos períodos de historia galatiana. Esta es fragmentaria debido a nuestra falta de habilidad. Pero ciertas escenas de su poder son vividas. Doctor N, ¿entonces nada de su pasado está realmente perdido? P, no, aunque los galatianos se han ido, todo lo que hicieron, en un sentido, todavía vive. Sus triunfos. Su caída. Podemos estudiar sus errores. Puedo recuperar personas hablando en ciertos momentos. Lo que pensaban antes de ser conquistados por otra raza y asimilados dentro de su cultura lejos de aquí. Los galatianos tenían un lenguaje musical el cual fluye alrededor de sus naves espaciales dañadas y calles desiertas. Doctor N, ¿cuál es su meta final, Obidom? P, cuando me vuelva hábil serviré como un consejero para los proyectistas, quienes desean diseñar ciertas situaciones para la gente,